que viajar más. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional. Desde Nono. From Nono to the world. Después me dediqué mejor a viajar. ¿Mola viajar? Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo. Piensa. Nunca está quieto. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres. Y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Du monde, oh no, no. Les presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional. Mejor es tal vez que vuelva a ese valle y empiece a grabar de nuevo, de atrás para adelante, grabar el mundo al revés. Viajero inmóvil. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, un placer saludarles con lo más destacado en Latinoamérica y el mundo a esta hora. Vamos a empezar en Egipto, donde continúan las tensiones. Las promesas de la Junta Militar Egipcia de acelerar las elecciones para alcanzar una transición democrática en el país no logra aplacar el ánimo de los manifestantes. La población se mantiene en la emblemática Plaza de Tahrir en reclamo a sus demandas. Los activistas exigen a la gobernante Junta Militar ceder el poder a un gobierno civil. Tanto el gobierno como la Junta Militar acordaron el martes buscar una salida pacífica a la crisis. El Ministerio de Sanidad reconoció que durante los 6 días de protestas antigubernamentales se ha registrado un total de 33 muertes. Una plaza Tahrir repleta reclama el traspaso del poder a una autoridad civil en Egipto. Miles de personas vuelven a acampar en el lugar que vio caer al régimen de Hosni Mubarak. Su objetivo, que la cúpula de las Fuerzas Armadas, liderada por el mariscal Mohamed Hussein Tantawi, siga el mismo camino. Las promesas realizadas el pasado martes por el mariscal han perdido efecto tras la violenta represión de la protesta. Tantawi aseguró que las elecciones legislativas se celebrarán en la fecha prevista, el próximo lunes, y prometió que las presidenciales serán antes de julio. Pero desde el pasado sábado, cerca de 40 personas han perdido la vida a manos de la policía egipcia. La organización Human Rights Watch denuncia el uso de fuego real contra los manifestantes. Fuentes médicas denuncian el uso de gases tóxicos y la ONU ha pedido una investigación al respecto. Tras este baño de sangre, las promesas del mariscal ya no son suficientes. Los manifestantes aseguran que la plaza Tahrir seguirá en pie de guerra hasta que Tantawi abandone el poder. Durante todo este día, como ha pasado en los días anteriores, pero sobre todo hoy, los enfrentamientos prosiguieron y llegaron incluso a intensificarse en una zona de la plaza Tahrir que da acceso al Ministerio del Interior. De hecho, el ejército como tal tuvo que intervenir y asumir por su propia cuenta la custodia de este inmueble, porque eran ya incontrolables los enfrentamientos con la policía y antimotines. La policía sigue asediando a los manifestantes, lanzando gases lacrimógenos, y de hecho en algunas partes de Tahrir es irrespirable el ambiente, producto del aire irritante, de la atmósfera irritante. Muchos heridos están siendo atendidos en hospitales de campaña en los alrededores de la plaza y dentro de la plaza, y otros son llevados a hospitales en la ciudad. La cifra se está manejando incluso de más de 1.700 heridos, y aunque el gobierno oficialmente habla de 35 muertos, sí, algunas fuentes ya están hablando de 37, como decía, y hasta de 40. El candidato presidencial egipcio Amer Moussa se reunió con activistas políticos para condenar la violencia y abogar por una transición pacífica y democrática. Esperamos que la violencia llegue a su fin pronto. Nuestros jóvenes en la Plaza Tahrir tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y protestar, asegurando que no habrá ataques a edificios o propiedades públicas. Pero al mismo tiempo no hay justificación alguna para el uso de la violencia y el número de personas asesinadas, que se convirtieron en mártires y heridos. Esto tiene que llegar a su fin. Es inaceptable. Vamos a recordar cómo comenzó esta revuelta. Dieciocho días de protestas continuas en la Plaza Tahrir de El Cairo dieron con la renuncia del presidente Hosni Mubarak el pasado mes de febrero, después de 30 años en el poder. Desde la forzada renuncia de Mubarak, Egipto está gobernado por una junta militar, encabezada por el mariscal Mohamed Hussein Tantawi, quien fue ministro de defensa del gabinete del derrocado presidente egipcio durante 20 años. En estos nueve meses, los militares han retardado las gestiones para concretar la transición. El 28 de noviembre se realizarán las elecciones para elegir un nuevo parlamento, pero no hay fecha clara para las presidenciales y hasta el momento la Junta no ha dado indicios de convocar estos comicios pendientes. Cuando faltan pocos días para estas elecciones, los egipcios ahora vuelven a las calles para manifestarse en contra de una propuesta constitucional que elevaría el poder militar. Que no es contradicción, es remendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. Discúlpeme, disculpa mi existencia, pero a mí me gusta cantar y siempre entrino lo que debo llorar. Pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar. Ya, tira tus cartas al medio. La vida es como un juego. Divierte, te llena de repente. Pero a veces nos falla la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro y demostrarnos que podemos vivir por nuestra cuenta en nuestra casa, limpiar de la milicia nuestra manta, vivir humilde y libre en nuestra casa, soltar la teta y caminar, fluir tu pensar, tomar las riendas y aprender a desaprender, que no es contradicción, es remendarse. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. No, hace falta ideas nuevas. Aporta lo que siente. Hace falta ideas nuevas, pues la costumbre nos encierra. Viendo con fuerza el huracán, agarra tierra firme. No te dejes llevar, no te dejes llevar, no te dejes programar. Crece ideas propias, crece ideas propias. Pues el gobierno es de mango y nuestro escudo es tu Dharma. Nuestro machete es pensar y actuar hoy. Hace falta ideas nuevas. Aporta lo que sientes. Hace falta ideas nuevas. Descúbrete y hazlo. Hace falta ideas nuevas. Las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. te falta ideas nuevas. Aporta lo que sientes. Hace falta ideas nuevas. Descúbrete. Hace falta ideas nuevas. Las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. Pues la costumbre nos encierra. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Hace falta ideas nuevas. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil. Los unos sacan a los presos, los otros ponen en primera línea a las víctimas. Y entonces ahora estamos jugando el partido de a ver quién gana, presos, víctimas. Hasta que empiece a haber movimientos con los presos y hasta que les vea en casa, no tengo ninguna ilusión, ninguna. Es que mientras estos tengan las armas, y estos están pidiendo muchas cosas que son imposibles, porque la ley se ha hecho para eso, para que se cumpla íntegramente. Entonces, ¿qué? ¿A estos la muerte les sale gratis? El cese definitivo de la lucha armada anunciado por ETA ha sido recibido con una mezcla de ilusión y escepticismo en el País Vasco. Durante décadas, el miedo y la desconfianza han marcado el pulso de las calles vascas. Tras medio siglo de existencia, ETA deja tras de sí una sociedad dividida, pero condenada a convivir en los mismos pueblos y ciudades. La atención se dirige ahora hacia el futuro de los presos de ETA. Sus familiares exigen el fin de la ley de dispersión que les ha repartido por las cárceles de todo el país. Sus víctimas reclaman memoria, dignidad y el cumplimiento íntegro de las penas. Recogemos el testimonio de tres mujeres vascas cuyas vidas han quedado marcadas por ETA. ETA mató a su marido con un coche bomba en el 96. Moncho Doral era miembro de la Ertzaintza. Cristina se quedó viuda con tres hijos a su cargo. Una noche escuchó cómo los manifestantes de la izquierda abertzale gritaban aún más fuerte cuando pasaban por su casa. Esa noche decidió mudarse. Nacionalista desde joven, no se ha inscrito en ninguna asociación de víctimas porque considera que todas están politizadas. Es que no sé, después de 15 años casada con él. Era inteligente. Era 4 años más joven que yo. Para mí, yo creo que lo que más me atrajo de él fue eso, que era un tío inteligente. Era una buena persona. Yo oí una explosión y vi pasar un coche. Y pensé, ese coche es como el de Moncho. Pero en el fondo ya sabes que posiblemente sea el de Moncho. Entonces bajé con el chaval en brazos, bajé la cuesta, me acerqué a donde estaba el coche y estaba ahí con los ojos cerrados. Me pareció que había una gotita de sangre en la cara. Tampoco miré más. El otro día, por tantear un poco, le pregunté al menor, que tiene 17 años. Y dije, oye, ¿y si ponen en la calle a todos los presos? Y me dijo, ¿hasta los que han matado? Sí. Me dijo, no. Pero decirle ahora, no, esos han matado, pero da igual, van a salir en la calle, porque si a mí me parece que no va a ser la manera de cerrar heridas. Cuento con mi despiste habitual para no verles por la calle, porque no sé lo que haré. Sinceramente, no creo que haga nada, ¿eh? Tampoco he sido especialmente valiente nunca, pero acabarán saliendo. La cuestión es, ¿y cómo? ¿Cómo vayan a salir? ¿Reconciliar? ¿Qué quiere decir reconciliar? Exactamente, no es que me lo tengo muy claro. Con convivir vamos bien. Me parece que ya sería suficiente convivir. Arantxa vive en Errenteria, bastión de la izquierda abertzale, donde siempre se ha sentido apoyada. Su hijo fue detenido en 1999 en Francia por pertenecer a ETA. Condenado por el atentado frustrado contra un funcionario de prisiones, Aitzol Gogorza fue trasladado a la cárcel de Sevilla, a unos 900 kilómetros del País Vasco, donde cumple una pena de 20 años. No era de los que hacía pintadas y así, pero bueno. Te enteras cuando se va, porque, bueno, pues, porque no hay otro remedio. Pero ya, yo ya me daba cuenta de algo, de que tiraba mucho. Bueno, el día que se marchó también nos dijo que lo que no podíamos hacer es que unos pocos dieran todo y otros no dieran nada. Entonces que esto no iba a durar 100 años más y que, bueno, que se tenía que ir y se marchó. Hoy en la radio, cómo habían detenido a una pareja de jóvenes. Fíjate que descansas, no quieres ni una cosa ni otra, pero descansas cuando les detienen, porque dices, bueno, y entonces, bueno, pues no quieres que estén en la cárcel, pero tampoco que les pase nada cuando ando por ahí. Y sabes que andan mal porque no tienen a veces dónde meterse ni dónde dormir, ni... ¿Cómo me preparo? Muy nerviosa. Estoy ya desde la víspera preparando todo, bueno, que si el bocadillo para el camino, primero vamos de aquí a Donosti, salimos a las 5:45 de la tarde el viernes, vamos a Donosti, si hace falta Icíar, Zumaya, Durango, a poner las literas, y nos echamos a dormir. Y bueno, pues llegamos a las 6 de la mañana a Sevilla. Pues a Aitzol le puedo ver 40 minutos. A mí me dan pena todos los muertos, me dan pena las víctimas y las familias. Pero también tenemos muertos de nuestro lado y de nuestro lado no se acuerda, el de las víctimas de nuestro lado no se acuerda nadie. ¿Que hay que pedir perdón? Bueno, pues si tenemos que pedir perdón, primero que nos pidan a nosotros con lo que nos han hecho a nosotros. Y tendrá que ser, digo yo que tendrá que ser la convivencia. Han pasado cosas, pero yo no tengo nada con nadie ni contra nadie. Se tendrán que hacer, yo creo que medianamente bien las cosas, porque si no, desde que llevamos con este enfrentamiento. Un comando de ETA mató a su marido en 1980. Todos los etarras implicados en el atentado eran vecinos de su pueblo, Azcoitia. Tras el asesinato de Ramón Baglietto, concejal de la Unión de Centro Democrático, Pilar se afilió al Partido Popular y durante años ha sido concejala en el ayuntamiento. Hablamos con ella en la casa de su hijo en Zarauz. No quiere ser grabada en la calle, donde se siente señalada. Vive con escolta desde hace 14 años, escapó de un atentado con paquete bomba y ha tenido que ver cómo uno de los asesinos de su marido era homenajeado en Azcoitia al salir de prisión y abría una cristalería justo debajo de su casa. Efectivamente, Cándido compró la cristalería, el asesino de mi marido. Y yo todavía, mi pregunta es, ¿con qué intención? Porque ese señor era un montador de cocinas y de la noche a la mañana se convirtió en cristalero. Pero luego yo también he sido prudente porque, claro, cuando hay reuniones de las escaleras, ellos también tienen que asistir, porque ellos también, cuando hay el tejado, y no, yo siempre les he dicho, yo nunca voy a asistir a las reuniones. Que matar, no nos matarán, pero mediáticamente nos van a hacer un daño en Azcoitia. Si vieras tú, la cara que me ponen, antes, sí, te miraban así, pero es que ahora van con todo descaro. Hombre, ellos tienen el sartén por el mango ahora. Ellos son los que mandan en el pueblo. Ellos son los que mandan en el ayuntamiento. todos los años de la partida de los presupuestos, sacan el dinero para los dos sinvergüenzas asesinos esos, para ir a visitar. Con dinero nuestro encima van a visitar a los hijos. ¿Y nosotros qué? Nosotros nos hemos quedado, mis hijos huérfanos, mis nietos sin poder conocer a su achiche. No, por favor. A ver si por una vez, a ver si conseguimos vivir en paz todos. Lo veo, bueno, igual unos cuantos años, pero a ver si se consigue. Oye, es lo que todos queremos, queremos vivir en paz. Tras las elecciones del próximo 20 de noviembre, el futuro gobierno español deberá tomar posiciones en temas como el desarme de ETA o el futuro de sus presos. La reconciliación, sin embargo, podría tardar varias generaciones. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Igual bailan las montañas, los santos siempre me acompañan, lentos pasos de tortuga. Controlando con el sándwich, disfrutando con mi cada cake que yo vengo. Duele la realidad si deja fuera la gente. Mujeres y niños son los que pierden. Tu pena y mi pena son primas hermanas. Noticias en la prensa, cada mañana dolor. Siempre me decía, no busques solo lo que brilla. Aprende cuando llega el dolor. Tú eres sol y semilla de dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Dolor, dolor. ¿Dónde tienes el dolor? Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve. Viajero inmóvil. Las urnas han dado carta blanca a Mariano Rajoy para que saque a España del profundo pozo económico y financiero en que se encuentra. El líder del conservador Partido Popular dispondrá de una histórica mayoría absoluta en el Congreso y el Senado. Alejado de todo triunfalismo, Rajoy pidió anoche unidad frente a lo que se avecina. Os pido que me sigáis ayudando. Os pido que me sigáis apoyando. Vienen tiempos difíciles, pero tendremos ganas, coraje, determinación, fuerza y apoyo para hacer un gobierno al que quiero y en el que se sientan representados todos los españoles. El PP ha obtenido 186 escaños. Los socialistas se quedan en 110, su peor resultado en democracia. Izquierda Unida y UPyD progresan a costa del PSOE y aumenta la presencia nacionalista. Amaiur, que aglutina a la izquierda abertzale, irrumpe como la primera fuerza del País Vasco. Alfredo Pérez Rubalcaba, el gran derrotado en las elecciones, pidió anoche al presidente Zapatero que convoque lo antes posible un congreso ordinario del Partido Socialista para decidir el futuro inmediato tras la debacle. Salvo sorpresa, los populares no asumirán el poder hasta dentro de un mes. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular, es el próximo jefe de gobierno. Sumida en la crisis, España votó el domingo y dio un drástico giro a la derecha. El PP logró una histórica mayoría absoluta en el Parlamento. Desde el Vamos, Rajoy prometió enfrentar la situación económica. Nuestro proyecto político invita a todos los españoles que quieran recuperar la situación por la que estamos viviendo. Lo que tenemos por delante exigirá mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha unidad. Frente a la sede del Partido Popular en Madrid, sus votantes estaban radiantes. Igual que el día que me casé con 19 años, pero hoy más alegría todavía que ese día. Significa un cambio social, político y económico sobre todo también. Un cambio que significa un fuerte castigo para la izquierda en el poder desde 2004. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó el golpe. Hemos perdido claramente las elecciones. Aún así, hemos recibido la confianza y el voto de 7 millones de ciudadanos. Nos han dado este apoyo en unas circunstancias especialmente difíciles para la sociedad española y para quienes hemos tenido la responsabilidad de gobernar durante los años de la peor crisis económica que hemos conocido. Los militantes socialistas, sin embargo, no pierden la moral. No, el PSOE siempre estará brindando su colaboración para salir adelante en tiempos de crisis. Y luego, a nivel interno, pues nosotros tendremos que entrar en una reflexión. Pasada la euforia, el trabajo que el nuevo gobierno conservador tiene por delante no es sencillo. Rajoy aseguró que su prioridad será la lucha contra el paro, el déficit, la deuda excesiva y el estancamiento económico. Pero advirtió: no habrá milagros. ¿Cuántas veces soñó Mariano Rajoy con este momento? Al menos tres. Después de un par de intentos frustrados en elecciones generales anteriores, el candidato popular ya puede decir aquello de a la tercera bala vencida. La derecha volverá a gobernar España y lo hace por mayoría absoluta. Pero en esta ocasión el sueño puede acabar convirtiéndose en pesadilla. Realmente estamos en una situación fiscal insostenible a corto y a largo plazo. Es una población que está envejeciendo deprisa, las pensiones pesan cada vez más. Entonces, de alguna manera, tenemos que rescatar el sistema. Al Partido Popular le espera un difícil camino por delante si quiere sacar a España de la crisis financiera y reducir los más de 5 millones de desempleados que esta ha dejado en el país. Ante la incertidumbre de si se logrará el objetivo, Rajoy opta por la prudencia. No va a haber milagros. No los hemos prometido. Pero ya hemos visto otras veces que cuando se hacen bien las cosas, los resultados llegan. Y es que parece que un milagro es lo que va a necesitar el nuevo Ejecutivo para resolver una situación que, según los analistas, solo puede mejorar apretándose el cinturón. A los populares les tocará adoptar medidas de austeridad económica todavía más severas de las que ya han aplicado los socialistas. Y dadas las circunstancias, es muy probable que el descontento entre la población solo vaya a más. Las políticas que se están recomendando desde Bruselas, de austeridad y recortes, no contribuyen precisamente a crear empleo. Al contrario, disminuir el gasto público, disminuir el consumo y disminuir la inversión se traducen en más desempleo. Y las perspectivas de futuro no parecen muy alentadoras. Van a ser años los que vamos a tardar en salir de esto. Quizás 7 años antes de tener un paro normal. España ya ha decidido en las urnas y ahora es Mariano Rajoy el que tiene una larga lista de tareas por delante. Pero ¿qué es lo que realmente esperan los españoles de su nuevo presidente? Les hemos dado una hoja en blanco para que se lo digan directamente. La frustración social es grande y los españoles no se muerden la lengua a la hora de dirigirse al que será su nuevo presidente. Dinero, dinero. Quiero un buen puesto de trabajo. E intente sacarnos de la crisis. Eficiencia. Seriedad. Pluralidad. Y que suba la economía. Educación. Que haya mucha paz. Honestidad, por favor. Un mensaje que los españoles llevan lanzando a sus políticos desde hace meses y que ahora ha caído en las manos del Partido Popular. El problema es que la vía de escape de esta crisis parece no tener atajos y a España le tocará aguantar la respiración una vez más si desea salir a flote en este mar de dudas por el que navega un Titanic que en esta ocasión lleva el nombre de Europa. Llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. Por ti se crea una en la trinchera, otra bandera de otro color. Solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria, del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle, abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lees gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada, donde lucho por ti, donde lucho por ti. Correspondencia inmóvil, @gmail.com. Hace 33 años, los Rolling Stones se pintaron los labios. Una imagen para la retina y un álbum para la historia. Son Girls. Hoy reaparece aquel fotomontaje con los iconos del momento como Marilyn Monroe o Raquel Welch, con el aliciente de escuchar a la banda en una docena de temas inéditos. material hallado en los archivos de la banda es toda una lección magistral de rhythm and blues. En el CD extra de este lanzamiento hay sólidas composiciones de Jagger Richards o una inspirada relectura de You Win Again de Hank Williams. Además de asentar al guitarrista Ron Wood como fijo de la banda, las sesiones de Some Girls sirvieron para revitalizar un grupo que medio siglo después de su fundación aún no tiene claro que haya llegado el final de su camino. viajero-inmóvil.blogspot.com. Vemos otras noticias. La lucha contra el hambre aún no encuentra un camino que conduzca hacia rumbos seguros. La humanidad mantiene los altos índices que hace una década provocaron alarma. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal en Bolivia. La producción de alimento, que se realiza sobre todo a nivel familiar en las zonas rurales del continente, aún no responde a las necesidades de la población. Ya en el 96, previamente, en la Cumbre Mundial de Alimentos, se dijo de disminuir a la mitad el número de personas que sufren hambre. Después, en el 2000, en lo del milenio, bajar la proporción también a la mitad. Y hacía falta en esa fecha, desde el 96, bajar 20 millones por año el número de personas que sufren hambre. Y en realidad nunca se ha llegado a bajar 20 millones por año. Estuvo bajando 7, 6. En el seminario sobre seguridad alimentaria que patrocinan la FAO y el gobierno boliviano, se reveló que el año 2008, la crisis financiera internacional frenó la lucha contra la pobreza. En los últimos 20 años, el número de pobres apenas se redujo en 1 millón de personas en el continente, de 54 a 53 millones. Un crecimiento muy importante hasta los años 2008, y ahí se estancó. Bajamos de 12 a 9% la pobreza extrema, y ahora nos estamos manteniendo en ese nivel. En América Latina y el Caribe, más de 52 millones de personas pasan hambre. Significa el 9% de la población continental. El cambio climático es uno de los factores que alimenta el hambre. Los excesos de humedad con las deficiencias de humedad está trayendo, por ejemplo, la presencia de plagas o enfermedades que son más favorecidas por condiciones o más secas o más húmedas. En este seminario internacional se define la agenda sobre seguridad y soberanía alimentaria, tema central de la conferencia de la Organización de Estados Americanos, que se reunirá a mediados del próximo año en la ciudad boliviana de Cochabamba. Nos vamos al sur de nuestra América. En Chile se rindió homenaje a un emblemático violador de derechos humanos durante la dictadura militar. Miles de torturados y detenidos desaparecidos pasaron por sus manos. El exmilitar Miguel Krasnov cumple una condena de más de 100 años a causa de sus crímenes. Este lunes fue lanzada la cuarta edición del libro Miguel Krasnov, prisionero por servir a Chile. Esto en medio de una gran protesta ciudadana. Una protesta fue la reacción de las víctimas de la dictadura militar para denunciar el acto en honor a Miguel Krasnov Marchenko. Lo digo como ex preso político y torturado en la escuela de alta montaña de Río Blanco en el año 84, mientras efectuaba el servicio militar, por negarme a revivir al pueblo. El lanzamiento de la cuarta edición del libro Miguel Krasnov, prisionero por servir a Chile, fue la razón esgrimida para homenajear a uno de los agentes más sanguinarios de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet. Yo fui a los 14 años víctima de una ratonera en mi casa, se llevaron a mi hermano desaparecido. El libro relata que este militar nació en 1946 en Austria. Su padre y su abuelo eran rusos cosacos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis y fueron ejecutados en la Unión Soviética. Su familia le inculcó el odio a los comunistas. Y acá Carabineros y Fuerzas Especiales están cuidando a estas ratas cobardes que se escondieron ahí y nos han atacado a nosotros, los familiares de las víctimas. En internet circula una lista titulada A mí me torturó Krasnov. Alrededor de 80 personas se han anotado. Entre ellas, el Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, y el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos. El acto fue autorizado por el alcalde de la Municipalidad de Providencia, Cristian Labé, quien también fue agente de la DINA. Los militares derrotamos al comunismo, por eso están quemados estos comunistas de mierda. La represión policial dispersó a los manifestantes, pero muchos se reagruparon y esperaron fuera del lugar hasta ver cómo los asistentes al acto se retiraban escoltados por carabineros y se subían a buses policiales dispuestos especialmente para su traslado. Derrame de crudo cerca de Campo Frade, 370 kilómetros al noreste de la costa de Río de Janeiro. Según la petrolera estadounidense Chevron, la fuga comenzó hace 11 días cuando perforaba un pozo en exploración marítima a 1.200 metros de profundidad. La compañía declaró como exitosa la operación para sellar la fuga y el pozo de manera definitiva y calculó que el total de crudo filtrado al mar alcanzaba los 65 barriles.

nunca está quieto. Viajero Inmóvil. Y continuando con temas de nuestra región, el canciller boliviano David Choquehuanca, la ministra de Medio Ambiente y Agua Mabel Monge y los jefes de negociación de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, además del Tratado de Comercio de los Pueblos, se reúnen en la ciudad oriental de Santa Cruz para asumir posturas conjuntas rumbo a la Conferencia de Cambio Climático. Participan los delegados de los 5 países que conforman esta Alianza del ALBA. Según el canciller David Choquehuanca, el asunto trascendente, el más fundamental a resolver aquí durante 2 días, es la posición conjunta que deben llevar los 5 países del ALBA ante la reunión de Durban, convocada por Naciones Unidas para tratar el tema del cambio climático y sobre todo el aumento de la temperatura en el planeta. Según ha trascendido, uno de los temas fundamentales en que se deben poner de acuerdo los técnicos de los 5 países del ALBA es el financiamiento para adoptar acciones para reducir las emisiones de gases y, por tanto, el aumento de las temperaturas en el planeta. Hemos conocido por lo menos una de las iniciativas. La iniciativa boliviana que será propuesta en esta reunión es el imponer un impuesto a todas las transacciones financieras internacionales. Se nos ha señalado que sería un impuesto mínimo, pero que en relación a las transacciones internacionales que se realizan a nivel planetario, será un monto importante para salvar al planeta. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a los países que conforman ese organismo a que suscriban un nuevo acuerdo contra el cambio climático en la cumbre de Sudáfrica, prevista para finales de mes. Las declaraciones las hizo desde Tailandia, donde se trasladó para evaluar los daños de las recientes inundaciones que dejaron al menos 560 muertos y supera los 5 millones de damnificados. El jefe máximo de la ONU refirió el desastre de ese país asiático como reflejo de la urgente necesidad de fijar nuevos compromisos y alcanzarlos. El encargado de China sobre el cambio climático dijo este martes que la crisis financiera internacional ha puesto las cuestiones climáticas en un segundo plano, que ahora, pero no ha disminuido el interés ni la necesidad de un fondo multimillonario para ayudar a los países en desarrollo a afrontar el calentamiento global. China está apoyando una serie de nuevos objetivos de reducción de gases contaminantes para los países más industrializados que entren en vigencia después del protocolo de Kioto, que expira en el año 2012. China insistió hoy en que los países ricos deben ser quienes asuman mayores responsabilidades en la lucha contra el cambio climático. Cree que Occidente debe impulsar la financiación medioambiental a pesar de la crisis económica que atraviesa actualmente. Entendemos las dificultades que los países occidentales tienen, pero los problemas que estamos discutiendo ahora y sus mecanismos de financiación son a largo plazo. La dificultad económica es temporal, pero requieren mecanismos de adherencia a largo plazo. Sobre esta base, la situación no es un obstáculo para nuestra discusión. Entonces, como tienen dificultades ahora, contribuyen con menos, pero en el futuro tendrán que cumplir con las necesidades de financiación. China fija su postura en vísperas de la próxima reunión sobre cambio climático que se llevará a cabo en Sudáfrica. Aseguran que el problema del calentamiento global es el resultado del descuido por parte de las naciones desarrolladas, quienes no prestaron la atención necesaria a este cuando se industrializaron y urbanizaron. El gobierno chino ratificó que contribuirá a atajar el problema, dado que el país se considera uno de los más afectados por el cambio climático, especialmente en lo que respecta a desastres naturales. Y el secretario general de Organización Meteorológica Mundial, Jeremiah Lenguaza, notificó que los gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre han alcanzado los niveles más altos desde la era industrial. Entre 1990 y 2010 hubo un aumento del 29% en el forzamiento radioactivo. En términos simples, en el calentamiento de nuestro clima por los gases de efecto invernadero y dióxido de carbono, uno de los gases que causan este efecto de larga vida en la atmósfera, el cual representa el 80% de este aumento. Que voy a tierras azules turquesas. Correspondencia inmóvil @gmail.com. De pocas palabras del fin. viajero-inmóvil.blogspot.com. No cuento mis dedos desnudos por no acordarme de vos. Martín Incola. Sol Tibiletti. Desde el mundo hacia Nono. Desde Nono hacia el mundo. Viajero inmóvil.